Apocalipsis, ya estando en el último bloque. Y tenemos presencia, tenemos invitadas, las chicas de Señor Valdemar. ¿Cómo andan, chicas? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿me querías contar algo, Nati? Así es, bueno, tenemos tres chicas acá en estudio que pertenecen a la banda Señor Valdemar, que, bueno, se originaron a mitad de 2012. En 2013 se incorporaron a Milena Plácido. Bueno, y los que pertenecen a la banda son María Paola, que está en voz y guitarra, ella es periodista. Tenemos a, bueno, Milena Plácido, que es la que se incorporó, que también está en guitarra de base y voz, que es estudiante de periodismo y comunicación social. Y a Delfina Magnoni, que está en voz y guitarra, y ella es antropóloga visual. Bueno, muy bien. Estudiante todavía. Escuchamos un tema y después charlamos 5 minutos con las chicas. ¿O estamos ahí? Sí, ¿querés que charlemos primero? Sí, ¿querés que charlemos? Charlamos. No, yo simple curiosidad, queríamos saber, o quería saber cómo se formó la banda. Un día nos fuimos a tomar unos mates al río y a comer malvaviscos, y entonces nos pusimos a tocar la guitarra y dijimos, bueno, no sé, vamos a tocar, y bueno, nos empezamos a juntar. Tocamos en la bicicletería, no sé si conoces ese restaurante, centro cultural. Me suena de nombre, sé que estuvieron tocando en Celaví, también en lo que fue Manos a la Tierra, ¿no? Manos de la Tierra, Manos la de la feria tierra. De las Manos de la Tierra, la sí. Ahí que estuvo en el rectorado, si no mal recuerdo. Sí, no, en, oh, ¿no en agronomía. Siete? En agronomía, bueno. Eso la semana pasada. Sí. Y desastre. Estuvimos tocando, no, está bien, en el Islas Malvinas, estuvimos tocando en La Grieta, en la bicicletería, en Celaví, en Radio Universidad. Bien. En Ozono ya tocamos una vez, acá Maxi nos adora. Y a él les encanta que vengan acá. No, le encanta que vengamos, está chocho. Le encanta. Y hace poco le incorporaron a Milena. Milena también, estudiante de periodismo, ¿no? Así es. Ya estamos. ¿Ya estamos terminando o no? Ya estamos ahí en quinto. Ah, bien. Si Dios quiere, bien. Yo compartí aula con Milena. Compartimos una cursada que yo quedé en dar final y ya se me vence, así que ya voy a dar. Yo quería preguntar, a ver, chicas, ¿de dónde salió el nombre, Señor Valdemar? ¿Contás vos? Señor Valdemar aparece porque es un cuento de Alan Poe, y además en ese momento éramos otras tres, que éramos Valeria, Delfina y María. Y bueno, es una combinación entre el cuento y Valeria, Delfina y María, Valdemar. De ahí salió. Es muy banal, digamos, la explicación. No, pero la podemos hacer. Es una consecuencia igual, porque seguramente fue por el libro, por el cuento. Primero. Es por el cuento, exactamente. Que se llama El extraño caso del señor Valdemar. De había del siglo de 1870, por ahí, ¿no? 1875. Sí, en realidad había dos líneas de pensamiento en la banda. Yo quería que se llame El extraño caso del señor Valdemar, mientras que las chicas decían que era demasiado largo, que nadie se lo iba a acordar, así que quedó Señor Valdemar. No me acuerdo de eso, pero bueno. Hubiese quedado bueno igual, El extraño caso del señor Valdemar. Gracias. Bueno. Se lleva los méritos, pero en realidad los premios. Pero no acordamos. Bien. Bueno, ¿ahora ya estamos? Sí. Ya estamos, sí. Bueno, escuchamos a las chicas. Bueno, muy vamos bien. A hacer un tema dedicado a Maxi, que le encanta la cumbia. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño y mi mejor canción. Y todo eso fuiste, pero perdiste. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Ay, todo eso fuiste, pero perdiste. Todo eso fuiste, pero perdiste. me dije todo es una mentira. Mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu madurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No, me queda ya más tiempo para mendigar ni migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Y todo eso fuiste, pero perdiste. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Y todo eso fuiste, pero perdiste. Todo eso fuiste, pero perdiste. Una mañana cuando desperté, me dije todo es mentira. Mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. Inmaduro, no me queda ya más tiempo para mendigar ni migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta. Para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, enamorada de ti, y fuiste mi pasión, de tu estúpido cariño. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Yo me planto y digo basta. Todo digo, eso basta. Fuiste, pero digo, perdiste. Planto, todo digo, eso basta, fuiste, basta, pero perdiste. Basta, pero perdiste. Aplauso. Para las chicas, estuvo muy buena la versión, ¿eh? Bueno, gracias. Me gustó mucho. La bueno, vamos a... ¿quieren contarnos dónde van a estar en... muy poco tiempo? ¿Tiene alguna fecha estimada? ¿No? ¿En la página de Facebook? ¿Algún tenemos contacto? Tenemos un Facebook para toda la gente que nos está escuchando, que es Señor Valdemar. Señor Valdemar separado, con B corta. Ahí pueden poner me gusta y siempre ponemos algún video, decimos dónde vamos a estar tocando, hay fotos. Ahí está el teléfono de Milena, que hay mucha gente que lo está pidiendo. Mira. Esto estaba, ¿no? Pusimos el. Sí, yo lo vi. Pero digo, estas fotos, Rafa, estarán, sí. Estas fotos van a bien, estar, va a estar foto. Todo. Todo lo que quieran ver, ahí está un poco de la banda y de la historia de nosotras. Bueno, la verdad que no, está muy bueno y está bueno también difundir que hay bandas más allá de las que suenan habitualmente acá en la ciudad de La Plata, porque es una ciudad bastante. Concurrida de bandas, pero bueno, está bueno seguir escuchando y darle espacio. Y eso está bueno, porque eso creo que lo sienten, que hay más espacio para tocar. O no lo creen a eso. No sé si ustedes vienen de otras bandas. Digo, más a medida que va pasando, más espacio para tocar. Sí, no, más es que sí. Centros culturales, lugares, por más chiquitito que sea, siempre hay lugar donde se puede llevar una guitarra y tocar. Es verdad, acá hay bastantes propuestas. Digamos, si queremos tocar, hay lugar, se digamos, toca. No es que no. No se da el espacio. Eso sí, bien. Es una ciudad en la cual pasa mucho, digamos que... Eso, bueno, ya lo dije. No, incluso la otra vez que tocamos en la Feria de las Manos de la Tierra, estuvo buenísimo. Si pueden, vayan todos los miércoles en Agronomía. Nos regalaron un cajón de verduras. Estuvo bárbaro. Buenísimo. No, en serio lo estoy diciendo. No, en serio, no. Y son lugares que por ahí uno no cree que, claro, que haya... exactamente. Que haya buenos espacios. Pero sí. Está bueno, por eso digo. En cada... donde haya reunido más de 3 personas... siempre que haya una banda está buenísimo. Uh-huh. Así que escuchamos una más y nos despedimos. Yo dale. Ya les pido directamente un saludo más. Dale. Bueno, gracias. Gracias por invitarnos. No, gracias a Rafa. Y bueno. ¿Dos temas? ¿Dos? ¿Dos? Bueno, vamos bueno, a hacer dos. Yo ya me despido, sí. Chao. Vamos a hacer Bang Bang. Vamos a hacer una canción que se llama Bang Bang. Estamos en el peine. Ah, bien, sí. 1, 2, 3, va. recordó cuando noi eravamo due bambini che puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. Bam bam, io sparo a te. Bam bam, tu spari a me. Bam bam, e vincerò. Bam bam, chi al cuore colpirà. Son passati gli anni poi, noi ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scarvesi insieme a me. Bam bam, per rindere. Bam bam, e sparavi a me. Bam bam, e vincerò. Bam bam, che al cuore colpirà. Oggi mangiamo tutti insieme spaghetti, badaloni, dulce de leche, carnevali, la famiglia, los Corleone. Bam bam, e resto qui. Bam bam, bam bam, hai vinto tu. Bam bam, che al cuore non lo più. ¿Hacemos? Cristina. Sí. Bueno, vamos a hacer una que empieza mal para Maxi, pero después termina bien, se podría decir, ¿no? Sí, se podría decir. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos Señor Valdemar. Muchas gracias a los chicos de Apostalipsis por invitarnos. Si lo llevo en soledad, atrapado queriendo escapar, soñando que alguien me libere. Me lanzas un beso y yo te quiero amar, pero hay un precio que tendrás que pagar para que me entregue. Para que me entregue. Wow, wow, wow. Mi cuerpo dice quiero. Wow, wow, wow. Pero mi alma tiene miedo. Si me quieres junto a ti, frota bien y ya verás. Como un genio liberado, haré tus sueños realidad. Si me quieres junto a ti, gánate mi corazón. Tres deseos te concedo, si me juras tu amor. Y como un genio atrapado, espero liberarte con tu amor sincero. Como un genio atrapado, espero. Ven, ven a sacarme de aquí. A sacarme de aquí. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Si te tratan como un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país y a la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Que no guachan los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Y nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quieren que caiga en su cabeza. Y si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Hoy somos pobres, nos manejan mal. A sacarme de aquí. Oh, oh, oh, oh. Mi cuerpo dice quiero. Oh, oh, oh, oh. Pero mi mi alma tiene miedo. Porque no nacimos donde no hay que joder. No hay por qué preguntarse cómo le vamos a hacer. Y si nos pintan como unos huevones, que no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Wow, oh, oh, oh. Radio Sono Rock. Wow, oh, oh, oh. Valdemar, acá está. Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene es nuestro sudor lo que los mantiene. Los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan del continente. Dame, dame métodos del power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. Sohuacán, camarón, chujoder. Dame todo el power. Dame, dame poder.